Bueno, 10:49, nos vamos ya a tierras en vizcaínas con nuestro compañero de la 97, Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, pues pasado el 25 de noviembre es momento de hacer balance. Sí, bueno, balance que en la última década pues hay que recordar que, bueno, pues en Vizcaya 30 mujeres han sido asesinadas en los últimos 10 años. Que es igual la violencia más dolorosa y más visible, aunque hay otras muchas. Y bueno, y de todo ello, pues queríamos hacer un repaso de todo lo acontecido en Vizcaya alrededor de esta fecha, el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia Machista, y que desde hace unos 15 años pues empecé a implantar las agendas del movimiento feminista y de las instituciones y de la ciudadanía en general, y que cada año pues se diversifica de mejor manera, tiene más fuerza y tiene una gran cantidad de actos en todo el territorio vizcaíno, que es lo que vamos a comentar. Y comenzamos con la manifestación como el sábado en Bilbao. El lema, como en el resto de las manifestaciones en capitales, era Zureguía gure eginez, nuestra palabra cuenta, y contó con miles de personas a pesar de la lluvia. La verdad es que hubo momentos que llovía bastante, pero bueno, a pesar de eso, pues miles de personas se juntaron en esta manifestación. En margen izquierda también, y bajo el lema "Queremos ser libres, no valientes", dos columnas salieron desde Baracaldo y Santurtzi al mediodía para juntarse en Sestao, donde bajaron al barrio de Chavarri, la parte baja de este pueblo de Sestao, donde hace poco más de un mes pues, fue asesinada una vecina de este barrio. Esta movilización pues, estaba convocada por más de 20 grupos de mujeres de Ezkerraldea y Zona Minera y contó con la presencia de unas 1.000 personas. En Bermeo también hubo una movilización importante y en toda la comarca de Leartibay pues hubo concentraciones en casi todos los pueblos, incluso en pueblos pequeños como Berriatúa y demás. Y en Amorebieta, por ejemplo, hubo una concentración bastante numerosa y en Durango una manifestación con el lema "El machismo mata". Y en todas estas movilizaciones se hizo hincapié pues, en que mejoren los protocolos de actuación, que haya mayor compromiso institucional para que sean efectivos los recursos de los que se dispone actualmente y que se den pasos pues, en tres ámbitos de actuación. Pues, desde la prevención, en educación, en el papel de los medios de comunicación y en el trabajo, en el mercado laboral, en impulsar el empoderamiento de mujeres y en impulsar en nuestra sociedad la cultura feminista que sea crítica y supere pues, el modelo patriarcal actual. Y bueno, pues desde instituciones, por ejemplo, para llegar a la gente joven el 25 de noviembre, pues se organiza, ya lleva creo que la novena edición, un concurso de vídeos del Durbanic, se llama, que se hace en toda la comunidad autónoma vasca y que este año pues ha contado con 371 creaciones en formato vídeo realizadas por chicos y chicas entre 12 y 26 años y de los cuales por 217 se han hecho en Vizcaya y que es una manera pues muy interesante para que la gente joven se implique y reflexione pues, sobre la violencia machista más allá pues, de los mensajes que aparecen en los medios y que impulsan determinadas situaciones como el polémico cartel asociando consumo de alcohol y agresiones sexuales que hizo el Ministerio de Sanidad Español y que seguramente pues, en algún momento lo habréis comentado aquí en Suelta la Olla. Además, pues ha habido infinidad de actos en todo el territorio vizcaíno, como charlas, la proyección de Macunde tiene una película, la película Volar, que la han ido proyectando en varios pueblos. Luego también pues algo que se está últimamente haciendo en muchos pueblos son los cursos de autodefensa feminista. En algunos pueblos, Erandio, Galdacao, por las mañanas, así también para que fomentar la participación de la gente joven, se hacen propuestas como Flash Mob y así. Y para acabar con este repaso, pues un detalle ocurrió en Durango, se ha llamado la atención a cuenta de unas pintadas que aparecidas en el suelo y firmadas por la Diputación con el lema "Detrás de una gran mujer hay una gran mujer", y que ha creado malestar en algunas gentes porque es una manera pues de reivindicar que si lo hacen otros colectivos pues se arriesgan a multas, ¿no? Y bueno, pues el caso es que las pintadas están hechas con plantillas y se hacen con agua a presión. Es decir, lo que hacen con el suelo es dejarlo más limpio que está la cera. Ah, vale. Y entonces pues no es pintura, es simplemente pues te lo dejan más limpio, ¿no? Ya. Es la manera de hacer de hacer pintura. Bueno, en un primer momento pues se pensaba que era pintura y entonces pues decía mucha gente, dice, joder, luego nosotros nos ponemos a hacer pintadas y al momento nos llama la atención o nos multan o, y en algunos casos muchas cosas de mucha más gravedad. Y bueno, como que la Diputación tiene carta blanca para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, y lo hacen eso con agua a presión y se queda por la parte esa de las letras de forma limpia y bueno, es una idea explorar por parte con Eso te iba a decir, lo que pasa que hay que ir con una Karcher por ahí por la calle, ¿no? No te pueden acusar de como es desembellecer el mobiliario urbano, una cosa así, ¿no? Lo estás limpiando. Vale. Curioso. Y eso, bueno, pues eso es lo que ha acontecido y muchas más cosas que se nos quedan, que no hemos llegado, que se nos queda el tintero, pero la verdad es que el 25 de noviembre, pues alrededor, y sigue esta semana, en algunos pueblos siguen haciendo toda esta semana, pues es algo que bueno, que tanto el movimiento feminista como instituciones, pues que hacen, tienen una amplia gama de actividades para, bueno, pues para denunciar todos los actos violentos que existen, ¿no? Bueno, regresamos a otro tema que está generando polémica, esto de que tiras la basura separada y luego sabes que todo se junta, pues parece que está llegando a los oídos de la ciudadanía y hay una cierta polémica, ¿no? Sí, pues el pasado mes se grabó un vídeo donde aparecían operadores de servicio de basura mezclando en un mismo camión contenedores de diferentes colores y fracción de residuos. Y este hecho, pues esto ha hecho que el concejal de Obras y Servicios, Ricardo Barcala, tenga que comparecer pues para explicar los motivos, ya que si se mezclan en los camiones, luego ya no pueden ser procesados en las plantas de tratamiento. Sobre todo, pues, no solamente entre el plástico y la fracción de resto orgánico, sino también pues el papel, si se moja mucho o el papel se ensucia mucho con otro tipo de residuos, pues cuesta mucho más, ¿no?, su tratamiento, ¿no? Y el concejal decía pues que era un error puntual, un error humano, fruto de una mala praxis, pero es un hecho evidente y, bueno, todas las que vivimos en Bilbao, pues lo hemos podido ver en algún momento. Por ello hay una idea difundida, por lo menos en Bilbao, imagino que en otros pueblos también, que para qué sirve separar las basuras y luego va todo al mismo sitio, ¿no? Ya. Así luego, pues lo poco que se recicla en Vizcaya, como ya... Y encima, bueno, yo personalmente, a mí algún operario alguna vez me ha dicho que de darle la bolsa de basura antes en el casco viejo que había... que no había contenedores, sino que se dejaba la basura en determinados sitios, y le decías al operario, no, que esto es plástico, y te decía, igual, si luego todo lo echamos al mismo sitio. O sea que muchas veces, eso hace años, imagino que ahora habrá cambiado, pero aún así, pues sigue habiendo esa sensación pública de la ciudadanía de que, bueno, pues que todo se mezcla y que nada sirve, y que no sirve para nada. Sí. E incluso, pues bueno, pues si se graba en vídeo ya y se hace evidente, pues bueno, pues queda claro, ¿no? No anima a reciclar precisamente eso, ¿no? No lo anima para nada, ¿no? Y bueno, ahí se ve el desastre y el fracaso que tiene el tema de la gestión de residuos en Vizcaya, que ya hemos hablado algunas otras semanas. Y bueno, y ahí Chile Aybel Barriaga, de la concejala de Bilbao de H. Bildu, dice que es la tercera vez que piden explicaciones por estos hechos y critican que siempre se responsabiliza de todo el personal que trabaja con basuras y que nunca la empresa que gestiona este contrato millonario de basuras que tienen en Bilbao. Y ya en 2015 el Ayuntamiento reconoció que los contenedores soterrados, que en algunas zonas de Bilbao hay contenedores soterrados, pues se mezclaban todos los residuos. Claro, pues todo lo que se ve es que no hay un interés por los residuos en Vizcaya, un interés por mejorar, por mejorar la tasa de reciclaje, y por eso pues en Getxo, por ejemplo, que ya lo comentamos hace el año pasado, pues que había impulsado el puerta a puerta en barrios concretos, como proyectos pilotos para ir luego ampliando los otros barrios de Getxo, en concreto lo planteaba para Neguriz y Gozarte, y que ahora se han echado para atrás y mantendrán los contenedores convencionales, aunque ellos mismos en el Ayuntamiento reconocen que es el sistema más adecuado y selectivo para reciclaje, el puerta a puerta. Bueno, pues al final se han echado para atrás, por un lado porque vecinos y vecinas, algunos vecinos y vecinas se oponían, en otros lados porque, bueno, pues porque había también presión de partidos políticos como el PP, el PP, que es el último partido de representación en todos los lados, pero parece que domina en todo, en la presión fiscal, en muchas cuestiones, y es un partido que es el que tiene mucha fuerza. Bueno, y al final en Getxo, pues un paso atrás. Una pena. De mantener los contenidos convencionales, cuando estaban convencidos, de verdad, el equipo de gobierno de hecho estaba convencido que el puerta y puerta era un sistema mucho más adecuado que otros que hay, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. Bueno, y mientras, protestas en diferentes barrios de Bilbao. Sí, pues en el barrio Arangoiti, que está en la espalda de Reachanda, en una zona por encima de Deusto, y que siempre es un barrio que siempre ha tenido muchos problemas de accesibilidad por la subida pronunciada que hay para subir desde Deusto, y que antes había un ascensor, pues que dejó de funcionar porque no era rentable. Muchas comillas hay que poner dentro de que un ascensor tenga que ser rentable o no. Y la única manera de subir que tienen hoy en día vecinos y vecinas de este barrio es el A6, que es el autobús que les sube, ¿no? Y en septiembre, Alfonso Gil, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, pues propuso que utilizaran la bici eléctrica que le andaba promocionando por aquel tiempo, y por eso ahora que, bueno, que los vecinos y vecinas de este barrio se quejan de que el precio del autobús ha subido el doble, de 32 a 64 céntimos, pues ha hecho que Alfonso Gil se concentre en el foco del malestar ciudadano por la dejadez en la que se encuentra este barrio, pues en cuanto a accesibilidad, ¿no? El 64 céntimos es lo que vale el Bilbobús en todas las líneas, y había como una rebaja a la mitad de 32 céntimos para subir a esto, porque el céntimo es un trayecto que dura 2 minutos, no dura más. Pero claro, haciéndose andando para personas con movilidad reducida, para personas mayores, pues bueno, pues se les hace bastante bastante cuesta arriba, nunca mejor dicho, ¿no? Y este fin de semana pues se han manifestado vecinos y vecinas de este barrio para pedir que no se suba el precio del A6 de este autobús que le sube, ya que es un servicio que utiliza sobre todo gente mayor, como decíamos, porque encima les dejan justo enfrente del centro de salud, y entonces pues les viene bien incluso para hacer compras. Pues en Angoiti pues tienen muchos menos comercios, y en Deusto pues es donde hacen la vida, su vida habitual, ¿no? Los lemas que corearon fueron: Alfonso Gil, el bici subes tú, ya estamos hartos de tanto estudio, y precios populares para el transporte público, ¿no? Estamos ya hartos de tantos estudios, porque están continuamente haciendo estudios para ver la viabilidad del ascensor y demás, pero al final dicen que, bueno, que hagan tanto estudio, que tampoco hay que hacer tanto estudio, simplemente pues que pongan un transporte adecuado para subir, ¿no? Ahora han hecho, sí que hay un nuevo ascensor, pero solo llega a una urbanización nueva que han hecho en este mismo barrio de Arangoiti, que se llama Deusto Berria, creo, pero que pilla desmano a la mayoría de las 4.500 personas que viven a Arangoiti, que no son cuatro bloques, que sino que ahí viven, pues en este barrio, pues que viven bastantes personas. Bueno, esto lo que respecta a Arangoiti. Y en el Recalde, pues siguen con movilizaciones, llevan años con esto, en los últimos meses ya un poco más, para pedir la construcción de la línea 4 de metro, que uniría pues Recalde con el centro de Bilbao, y que conectaría también con la línea 3, que se inauguró en abril pasado, que es la que va pues a Ochoa, a estos barrios. Y ahora pues bueno, pues parece ser que aquí en ningún barrio de Bilbao se quiere quedar sin línea de metro, y todo el mundo pues se postula y reivindica en su barrio y pues su línea y su estación de metro. Bueno, pues ya veis, diferentes movilizaciones y reivindicaciones en diferentes también barrios de Bilbao. Algo de agenda, cuéntanos, venga. Pues tres cosillas tenemos de agenda. Una, el 30 de noviembre, miércoles, entonces, la presentación del proyecto de la Casa de las Mujeres de los Barrios Altos de Bilbao, que va a ser en el Centro Cívico de San Francisco a las 7. Y bueno, porque ahí llevan un tiempo el grupo Altzagorri, que es el grupo feminista de este barrio, llevan un tiempo pues haciendo esta propuesta de crear una casa de mujeres, una casa multicultural, y que tendría, la verdad es que haría una labor social tremenda en este barrio, y que incluso ya tiene nombre, le quieren llamar Coloreche. Y bueno, y entonces pues ya tienen el proyecto pensado para esta Casa de las Mujeres, y va a ser desde el 30 de noviembre, y al día siguiente, dentro de estas jornadas que han hecho, pues también a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de San Francisco va a haber una charla, un diálogo con María Luz Esteban, presentado por Andrea Momento. Luego, el 30 de noviembre también, ese miércoles, el 30 de noviembre es jueves, perdón, ¿no? Sí, es jueves. Sí, es jueves, sí. Sí, es la masa crítica, las 7:30 de Diputación para indicar el uso de la bici en la ciudad. Y para el fin de semana, bueno, del miércoles al sábado, de este miércoles al sábado 2 de noviembre, en el espacio autogestionado Carmela, en Santutxu, había una jornada sobre la cárcel de Orue, el chalet de Orue, que le llaman, donde se represalió a muchas mujeres en la guerra civil, y se va a hacer unas jornadas de recuerdo, y va a haber charlas pues, y actos durante todos estos días, ¿no? Y bueno, unas jornadas interesantes pues, de los diferentes presidios que hubo en la guerra civil, ¿no? Y bueno, y pues esto es todo. Más información, pues como siempre, en debateagenda.net, a partir de mañana, pues ya tienen toda la agenda semanal preparada y nada, pues hay toda la información. Muy bien, perfecto. Gracias, Óscar. Hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene, amor. Agur. Tierra a la tierra. Tierra latiendo. Tierra soñando. Hojas en la tormenta. Que atraviesan fronteras. ¡Currulá! Dicen que estás llorando, te han robado el corazón, se han llevado tus entrañas, será por la explotación. Muchos años de violencia, muchos años de dolor. Muchos pactos incumplidos, ya hay que darle solución. No comercien más con vida, la guerra sale muy cara. Ya no tragamos entero, todos pierden, nadie gana. Cansada de tantas mentiras juntas, déjense de pendejadas, señor, ya no hay más preguntas. Abiertas de América Latina.